Él me dice que te diga que abra tus manos y que recibas esa llave. Porque dice el Señor, a partir de hoy te la voy a dar y va a abrirse esa puerta para tu vida. Así que comienza a celebrar porque he hecho...